hechos y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que hoy día 2 de diciembre está hablando sobre un tema que, bueno, es un cambio a lo que hemos venido haciendo, pero creemos que es fundamental para entender lo que está pasando el día de hoy en el mundo civilizado. Y como mundo civilizado entendemos a todas estas ideas que nos han venido diciendo y que nos supuestamente siguen diciendo que vamos por buen camino en cuanto a la política, la forma de hacer sociedad, religión, etc. Y por eso le hemos llamado la evolución de la conciencia y su impacto en un mundo civilizado. Esto quiere decir la conciencia que tenemos y que creemos, mi invitado y yo, que está mucho más allá de la mente o de la razón o del ego, y que con su ayuda iremos presentando en esta hora la temática para entender qué tanto tiene que ver la conciencia y su evolución en el día de hoy. Es por eso que está como invitado Santiago Roel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Y será bueno que nos hablen al 8336-6162 y 8336-4203 para que nos ayuden a entender qué es la conciencia. Y con esto abrimos. ¿Qué será la conciencia si no es la mente o si no es la identidad del ego? ¿Qué podrá ser esto? Pues bueno, así a nivel definición, buscándolo en los diccionarios, pues es el conocimiento de sí mismo y del hombre y de en dónde está situado con respecto al mundo. Así es como lo definen muy pobremente los diccionarios, ¿no? Pero pues lo primero es lo que mencionan, ¿no? ¿Dónde está la conciencia? Pues no está en el cerebro, ¿no? Como creíamos o creía la ciencia en el paradigma de que todo es material y que nada más en lo material es donde encontrábamos el conocimiento. Pues definitivamente no está en el cerebro, interviene el cerebro quizá, o sin duda, pero la mente y la conciencia se vuelve uno de los campos pues más... menos explorados, digamos, por la ciencia moderna, ¿no? Y más desconocidos. Eso así a nivel muy abstracto. Sí, porque de alguna manera la justificación de la ilustración, de las ideas de que la razón ahora iban a gobernar al mundo con lo científico, pues te dicen que los mitos, por ejemplo, la religión, la metafísica, eso no podía seguir explicando al mundo y que por ende, como el ser humano era el más inteligente y el más racional, pues su cerebro en sí había logrado que de ahí emergiese la conciencia. O sea, lo que hicieron fue separar al mundo, a la naturaleza, los animales, a las plantas, por un lado, lo que íbamos a controlar para nuestro beneficio, y nosotros los racionales, ahora sí, somos los que tenemos la capacidad de pensar, y por eso es que somos los más conscientes, porque de la mente y del pensar surge la conciencia. O sea, ellos creyeron, y siguen creyendo muchos, que la conciencia es el resultado de la razón. De la razón y de la mente, ¿no? Uh-huh. Así es, y no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Pero sí era en este péndulo que da, ¿verdad? Este vaivén que da el péndulo de la historia. Definitivamente todo este racionalismo, de la ilustración, pues era una reacción a la superstición y al oculto, al ocultismo de la Edad Media, ¿no? Y muchos de esos paradigmas, esa reacción todavía está con nosotros. Hay temas que son tabú en la ciencia, ¿no? Y en y seguimos creyendo que la ciencia es el único método para el conocimiento, no necesariamente. De hecho, en Estados Unidos ya hay un instituto de ciencias no éticas en donde se reconoce que hay diferentes formas de adquirir el conocimiento, ¿no? Claro, y mucho de lo que hizo la ciencia y la razón en aquel momento es que todo esto que le llamaban charlatanería metafísica y mística, pues eran caminos alternos para llegar a un entendimiento que posiblemente se le entendía como la conciencia, y que como era muy individualizado, pues ahora se nos puso un bloque concreto llamado la razón y la ciencia, que fuese lo que tenía que explicar ahora en adelante la modernidad y el progreso. Y que no está mal, porque nos ha traído grandes beneficios la ciencia, pero tú mencionabas hace rato cómo también en esa tendencia se sitúa al hombre como el centro de todo, ¿no? Y como en una escala jerárquicamente superior al resto del mundo, ¿no? Al resto de los animales, y eso pues ha derivado en una serie de problemas que estamos enfrentando actualmente, como es el deterioro ambiental, que es muy claro, ¿no? Por este paradigma de que pues es el hombre el que tiene, el único que tiene conciencia, es una conciencia superior, él está en la escala superior y él tiene derecho a utilizar la naturaleza y a manipular y a controlar, como tú decías hace rato, ¿no? De esa forma también, o sea, la ciencia no se alejó mucho de lo que algunas religiones judio-cristianas habían dicho, o sea que como creaciones, el hombre sí estaba a un nivel jerárquico superior a los reinos animales y de plantas, ¿no? No necesariamente algo que en Oriente se practicaba, pero... ¿Y a qué voy con todo esto? Que antes de que entrasen todas estas ideas de la ciencia, y que de hecho hoy vemos que se vuelven a colar, pues desde metafísica, misticismo, espiritualidad, visiones alternas, holísticas, pues ya existía una visión que ahorita iremos describiendo, donde lo que se dice es de que realmente la conciencia es parte de la divinidad y que lo que tenemos dentro de conciencia es eso que nos une a la divinidad y que eso quiere decir que lo humano, lo animal, la planta, todo está interconectado y que finalmente cada quien es partícipe de esta divinidad en el darse cuenta que tiene conciencia. Y que enarbolar esta conciencia es la forma para regresar a ese uno o a esa divinidad de la cual forma parte, como una emanación, más que como una creación. Sí, porque ¿no? De alguna manera la ciencia nos separó, como tú decías, del mundo, ¿no? Esta separación es angustiante, es dolorosa, y sí, las nuevas corrientes, pues esa es la integración, ¿no? Algunos lo expresan como el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, siendo el derecho el más racional, el lineal, el concreto, y el izquierdo, al revés, el izquierdo siendo el racional, el lineal, el concreto, y el derecho el holístico, el integrador y el capaz de la intuición, el capaz de tener acceso al conocimiento, pero no necesariamente a través del método científico, ¿no? Entonces, como que hay una corriente integradora de decir, oye, pues no todo es razón, no todo es método científico, también hay otras maneras, y el mundo, pues básicamente no es un mundo tampoco lineal, es un mundo complejo, es un mundo lleno de sistemas complejos que a veces el hemisferio izquierdo racional no puede entender por sus métodos, ¿no? Entonces hay otros métodos de entrar al conocimiento y de ubicarnos en el mundo en un nuevo contexto y de reconocer lo que tú mencionabas hace rato, pues el que no somos lo mejor del universo necesariamente o lo más alto jerárquicamente, sino que hay niveles superiores, hay conocimientos superiores y hay una conciencia colectiva, quizá. Quizá. Y de alguna forma, por ejemplo, una visión de que la conciencia es un resultado de la mente sería que la conciencia es un efecto. Pero en la otra postura que hay es de que realmente la conciencia sería la causa. Y cuando la conciencia es la causa es que está antes que los efectos y que obviamente el intermediario humano o animal o natural. Y esto quiere decir que en ese sentido el desarrollo de la conciencia se puede ver como un desarrollo personal. O sea, tú desarrollas tu persona para sintonizarla con esa conciencia que te animó y la cual te mantiene como una flama viva y que finalmente en el darte cuenta que la conciencia, que tú tienes parte de una conciencia que es un todo, pues al desarrollarte personalmente, repito, tú te sintonizas con esa conciencia que puede ser colectiva y que une a otros seres que están a diferentes niveles de despertar, ¿sí? Pero que básicamente estamos hablando que es más integrador el decir que yo voy a desarrollarme para posiblemente traspasar mis limitaciones personales y de ego, y etcétera, para llegar a un nivel que puede ser hasta más sencillo, más sutil o más sublime, donde me uno con otros seres pues que tienen no necesariamente necesidades similares, pero sí que coincidimos en un lugar donde no hay una urgencia por dominar, donde no hay una urgencia por estar comprobando que somos o que tenemos o hacia dónde vamos, o si que tenemos que estar adquiriendo, ¿no? Justamente la diferencia entre sistemas avanzados es el si quieren controlar o no quieren controlar a los demás. Es decir, un sistema avanzado, y en este caso hablaríamos de un sistema de conciencia, hace la separación entre control y orden. Los sistemas débiles, los sistemas jerárquicamente inferiores, tratan de controlar a los demás. Ya entrando un poco al tema de la política o de la economía o de la administración. Y los sistemas fuertes, los sistemas más inteligentes, más fuertes, más perdurables, más resistentes, más benéficos, son aquellos que permiten el autoordenamiento y no pretenden controlar a los demás. Entonces, hablando de conciencia, pues aquí hay una evolución, o hay por lo menos una herramienta para empezar a entender por qué hemos confundido desafortunadamente el querer organizarnos con el tener que controlarnos unos a otros. Claro, y ahí entra lo político también, en cuanto a que históricamente pues no bastaba con que el individuo tuviese felicidad individual, sino que había que llevar a los grupos sociales hacia las grandes ideas de colectividad políticas que alguien inventó para nosotros. O sea, puedo mencionar otra vez el monoteísmo, que fue una idea de ética y moral que buscaba llevar a un conjunto de gentes hacia un fin, o la iluminación, o la salvación, pero íbamos todos, pues no limitados en nuestra individualidad, pero sí haciéndola mínima, y la otra parte haciendo más importante lo que todos hacíamos en un conjunto. Y en ese segundo esquema, pues tú no puedes necesariamente incluir que vas a dejar, bueno, según la visión de los sistemas, de que el centro gobierna a las orillas o la periferia, de que las piececitas o los elementos te echen a perder las ideas colectivas que tú tienes. O sea, un ejemplo obvio es la nación, que se gobierna desde el centro, o un padre que tiene que gobernar al hijo a fuerza, o una religión que tiene que imponer lo que los elementos tienen que hacer para su propio bien. O sea, finalmente llevándote las ideas de lo que es correcto, de lo que es bueno y de lo que es apropiado para ti. Y siendo esto el control, ¿no? Pues sí, el control es querer manipular la voluntad de otros para un fin personal. No es un fin ulterior, no es un fin de bien común, sino es un fin personal, digamos. O sea, el afán de controlar a los demás para un fin personal. Y el universo, sin embargo, se ordena, se autoordena, ¿no? Y permite la libertad y el autoordenamiento de todas sus partes. Y se nos ha escapado esta gran lección del universo en cómo se organiza, y no lo hemos aplicado en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones. Seguimos creyendo que el controlar a los demás, como que si fuera un nivel de conciencia muy bajo, el pretender controlar a los demás. Richard Hawkins, el autor que habla de poder contra fuerza en su libro, lo determina muy bien. El gran nivel que separa la conciencia superior de la inferior es el pretender controlar a los demás, o el permitir el autoordenamiento de los demás. El respeto, la armonía, la bondad hacia los demás y hacia sí mismo, ¿no? Ese sería uno de los bienes u objetivos superiores de las conciencias con una alta frecuencia, digamos. Claro, y de otro lado, pues lo que tenemos como lo más civilizado en la humanidad son las instituciones, particularmente, porque supuestamente llegamos a ellas poniendo las ideas de muchas personas, y que finalmente cuando la persona se va, se muere, pues queda la institución. O sea, supuestamente no gobierna una persona en sí, sino que gobierna un rol o una función específica que alguien viene a cubrir, siendo el ejecutivo, por ejemplo, el rol funcional, y Calderón, por ejemplo, el presidente, que, oye, pues no es de que yo haga las cosas, sino que ya estoy yo cumpliendo un rol y una función. ¿Y qué quiere decir? Que finalmente, y posiblemente, lo más civilizado, que es la institución, pues sí trae en sí misma un control y un orden que le pusimos todos colectivo, y que posiblemente ya no necesariamente aplica para un mundo posmoderno o que ya llegó a veces las instituciones son tomadas, ¿no?, por algunos parásitos, con afán de control. No necesariamente la institución o el fin de la institución es malo, o el nivel de conciencia de la institución, por llamarlo correctamente, es malo, pero sí es tomado por una serie de parásitos que quieren aprovecharse de eso y que imponen este afán de control. Por ejemplo, el hecho de tener monopolios, el hecho de tener centros de poder ocultos muchas veces en estas instituciones que manipulan al presidente en turno o al gobernador en turno o al diputado en turno, son como absorbidos por el sistema y entonces los fines correctos de la institución pues no se cumplen por estos parásitos, ¿no? Se va desvirtuando el objetivo, la intención del sistema a través de estos parásitos, ¿no? Claro, y que finalmente, en cuanto a lo de la conciencia, es que lo que está gobernando una institución o lo que nos llamamos como civilizado, pues no necesariamente es la conciencia individual, sino que es la mente, el ego, que está sobre la mesa queriendo llevar, mediante el orden lineal y específico, a los elementos de la sociedad o de cualquier otra colectividad, ¿sí? A ciertos fines. O sea, a lo que voy es de que se acaba terminando. O sea, es más fácil ver en uno mismo el desarrollo personal y la conciencia. Es mucho más fácil ver eso, o la felicidad personal, que hablar de que colectivamente, oye, nos van a gobernar. O sea, es muy difícil ver que un gobierno vaya a querer llevarnos de la mano como un nivel de conciencia, o es una tautología. En el paradigma del orden, yo no puedo imponer una visión, ni puedo imponer un estilo, ni puedo decir, ¿sabes qué? Si todos nosotros hacemos esto, vamos a ser felices, por tanto, todos vamos a hacer esto, ¿no? Eso es producto de, o sea, eso se daba en los regímenes totalitarios, ¿no? No es el respeto, la armonía, la bondad es lo que generalmente prevalece en los sistemas que permiten el autoordenamiento. Si vemos un sistema económico que está destruyendo el medio ambiente, pues evidentemente detrás de eso el bien no es un bien común, porque no está respetando el macro sistema que sería el ecosistema en este caso, ¿no? Claro. Entonces tiene que haber un respeto hacia lo superior y hacia el fin superior del sistema, hacia el bien común, el respeto a la naturaleza, el respeto a los demás. Y las familias, empresas, instituciones y gobiernos que no solamente toleran, sino que fomentan esto, son sistemas fuertes, poderosos, resistentes. Los que no, se provoca el caos, se provoca el deterioro, se provoca la violencia. Se provoca la corrupción, es decir, sí. La corrupción, ineficiencia, violencia, todo esto es síntoma de un sistema que pretende controlar a los demás y que no deja que se autoordene el ambiente, ¿no? Y la gran paradoja es que supuestamente el sistema sociopolítico más evolucionado que supuestamente queremos aspirar, que es la democracia, cuando la queremos imponer a la fuerza o cuando queremos que su institucionalidad funcione de forma democrática, acabamos limitando y colapsando sus bondades que sí pueden ser de ordenamiento o de emergencia. O sea, si tú realmente quieres que los elementos participen de forma democrática, pues no les tienes que imponer a la fuerza este sistema que teóricamente da la selectividad personal como lo que lo hace más poderoso, ¿no? Pues no sé, o sea, como decía Churchill, pues es el menos mal de los sistemas, yo así veo la democracia. Para mí, yo tengo otro enfoque, para mí es el aprovechamiento de quizá de partidos políticos, de grupos de interés, que se aprovechan de las reglas existentes para llevar agua a su molino, ¿no? Para llevar el beneficio personal, en lugar de estar enlazados, conectados con el bien común. ¿Sí? Y es muy fácil, es detectable, se observa, la gente lo observa, se siente, a veces no se puede explicar. Hablando de método científico o intuición, a veces no lo podemos explicar, pero se siente, se percibe a nivel corporal, a nivel de cuando un sistema, algo anda mal en el sistema, cuando algo no está funcionando, cuando la energía es densa, cuando los objetivos son oscuros, cuando hay parásitos por ahí que están queriendo llevar o desvirtuar el objetivo del sistema en sí, ¿no? Entonces, no necesariamente el hablar de la democracia, sino el cómo el grado de madurez de la democracia mexicana o latinoamericana, quizá por ahí va la cosa, ¿no? Sí, hasta cierto punto parece una fachada de control, como se ha implantado aquí. Pero déjame ir a un pequeño corte y regresamos con el tema. posso perdoar. Mesmo que tenha sofrido todo o meu tempo perdido, nunca mais te quero amar. Mesmo derramando lágrimas, eu não te posso perdoar. Sofrido todo o meu tempo perdido, nunca mais se quero amar. Hoje fico procurando esquecer sua maldade, conviver no abandono pra fazer sua vontade. Apesar de ser sincera, tu é quem me fez chorar. Não faz mal, segue o destino que o mundo vai te ensinar. Assim, mesmo derramando lágrimas, eu não te posso perdoar. Mesmo que tenha sofrido todo o meu tempo perdido, nunca mais te quero amar. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la evolución de la conciencia y su influencia en el mundo civilizado. Y parte de ese mundo civilizado son ustedes. Con sus llamadas nos pueden ayudar a entender qué tiene que ver la conciencia, y más el día de hoy, que supuestamente se habla de que necesitamos un cambio de la misma, o de que lo estamos viviendo, según los conspiradores del 2012, para hablar de un cambio de paradigma que supuestamente es obvio, que está en nuestras caras. Ayúdenos, por favor, a hablar sobre el tema 8336-6162, 8336-4203. ¿Traes por ahí algunos números? Sí, a mí me gustaría comentar a Richard Hawkins. Richard Hawkins es un autor no muy conocido en México, pero él hace una propuesta muy interesante y habla del mapa de la conciencia y nos da algunos parámetros. No me voy a poner muy técnico, pero para entenderle rápidamente, él hace una escala del 0 al 1000, ¿no? Y en el 200 él dice, de 200 para arriba estamos hablando con la verdad y de 200 para abajo es la mentira. ¿Qué está abajo en la mentira? De abajo para arriba dice, la vergüenza tiene el nivel más bajo de conciencia, luego la culpa, luego la apatía, luego el sufrimiento. El temor, que está en 100, lo ubica él en 100. El deseo, la ira, el orgullo y finalmente la valentía es la que nos lleva a la verdad. De ahí para arriba, todo es verdad. Y la verdad, bajo el supuesto que la verdad fortalece a cualquier sistema, ¿no? Una familia que se habla con la verdad, una empresa que se habla con la verdad, un país que se habla con la verdad es mucho más poderoso, ¿no? Y hay ciertos niveles interesantes, la voluntad, la aceptación. La aceptación tiene un nivel muy alto de conciencia, 350 lo sitúa él. Después la razón, viene el paradigma de la razón, el amor, la alegría, la paz y la iluminación. Con esto él nos da un mapa para entender en qué nivel de conciencia estamos, de manera individual o colectiva, el país o una institución, con diferentes implicaciones, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el nivel más bajo, que es la vergüenza, mi visión de la vida es miserable, mi visión de Dios es desdeñosa, mi emoción es la humillación, me siento humillado, ¿no? Si estoy en el temor, por el contrario, que sigue estando, es un nivel bajo de conciencia, estoy en la ansiedad, me retraigo del mundo, estoy atemorizado, y mi visión de un Dios castigador. O sea que todo nivel de conciencia individual tiene una correlación en lo objetivo, en lo externo, en cómo vivo, cómo me veo. Cómo vivo, cómo siento, cómo interpreto al mundo, etcétera, ¿no? Ya si estoy, y si estoy en el orgullo, por ejemplo, que sigue siendo un nivel bajo, ya no tan bajo como los otros, pero el orgullo, estoy en el, tengo desprecio, veo con desprecio a los demás y me lleno de engreimiento, ¿no? O sea, me inflo. Ya de ahí paso al 200 y de 200 para arriba es la verdad. Hablando del orgullo, como el orgullo de ser del norte, por ejemplo. No, pues ese es más cándido, ¿no? Pero, por ejemplo, él ubica a la mayoría de los políticos, ya para aterrizar un poquito el tema, el nivel de orgullo. Es decir, no llegan al nivel de la verdad, están en el nivel del ego, que es de la mentira, y el orgullo, en el mejor de los casos, es donde ubica lo político y a los políticos, ¿no? Esto está en el orgullo. Y por eso se explica que tienen que estar saliendo en los medios de comunicación, o salir en la foto, estar en los eventos. Es decir, es una retroalimentación constante que tienen que tener de su propia imagen por su inseguridad. Y entonces, bueno, ellos le llaman comunicación social. Bueno, es un eufemismo, obviamente. Pudiera ser. Ahora, hay programas de gobierno, como pudieran ser a veces los que yo me he encontrado en el combate a la delincuencia, que están en el nivel de la ira. Y entonces en la ira, pues es el odio, es la agresión, es la venganza. Y que poco resuelven, porque la ira genera más ira, ¿verdad? Es decir, una acción, a toda acción hay una reacción. Por encima, por el contrario, si estuviéramos ya en los niveles de verdad, está, insistíamos, la aceptación, la razón. Es muy interesante porque la razón, hace rato hablábamos del paradigma de la razón, pero la razón permite mucho la crítica. O sea, la razón invita a los escépticos. Y un buen científico siempre está dispuesto a que contradigan su teoría o sus pruebas, a escuchar, está abierto. O sea, es un nivel muy alto, ¿no? de conciencia. Sin embargo, este autor ubica al amor arriba de la razón, lo ubica en 500. Dice, si bien es cierto que muchas veces entendemos con la mente, de los niveles superiores de conciencia entienden con el corazón. Y arriba del amor pone la alegría, luego la paz y luego la iluminación, ¿no? ¿Qué sería? Entonces es un mapa interesante que sirve para ubicarnos, ¿no? Es decir, cuál es nuestra visión del mundo, o dónde estamos, o este sistema en el que estamos viviendo, sea familia, sea empresa, sea gobierno, sea institución, ¿en qué nivel de conciencia está? En el momento que entendemos eso, se explican muchas cosas alrededor de eso. Obviamente, pues es como una especie de jerarquía, se trata de ir avanzando, de ir subiendo, por ponerlo de esta manera, hacia los niveles superiores. Bueno, la pregunta obvia sería del público, oye, pues yo puedo a veces experimentar que soy razonable, pero cuando me enojo experimento ira. Lo que quiere decir este autor es de que nuestro centro de gravedad esté más en cierto nivel, no la mayoría del tiempo, pero en generalidad. Y o sea, tú puedes escogerlo, claro. O sea, natural también tener emociones que parecen ser contradictorias. Aunque esté alegre, oye, me puedo enojar y no quiere decir que esté a mi nivel de conciencia nada más en el enojo. Sí, pero sin embargo, si tú, esto lo relaciona con los atractores de la ley del caos, ¿no? El atractor es hacia donde tiende el sistema. Entonces, si yo me estoy sintonizando, digamos, con una estación de radio, me estoy sintonizando con el atractor de la ira, pues voy a andar enojado todo el día, voy a interpretar las acciones de los demás como una agresión hacia mí, y yo mismo voy a provocar estas acciones. Digamos que alguien se estaciona detrás de mí, y entonces yo lo voy a interpretar, uy, me está agrediendo, no me va a dejar, me está coartando mi libertad, no me deja salir en este carro. Si lo veo desde el amor, o si lo veo desde la razón, para no irme al amor todavía, amor, digo, oye, a lo mejor, fíjate, está mal planeado el estacionamiento, no hay lugar suficiente, esta señora que se acaba de estacionar detrás de mi auto, pues se ve que trae alguna urgencia y no tiene dónde estacionarse. Si lo veo desde el amor, quizá lo veo con otra perspectiva y diga, el amor entendido como la kindness, la amabilidad hacia los demás, el respeto a los demás, a lo mejor digo, oye, me genera compasión, digo, esta señora a lo mejor trae alguna urgencia, trae algún problema, voy a acercar a ayudarme, en lugar de estarlo viendo... Pues sí, pero también dice la razón y las leyes, y cuando todo el mundo piensa así, de los que perpetúan los actos, pues acaban violando todas las leyes, y no hay orden, y no hay estructura, y todo el mundo es del zaguán para su casa, como pasa en México. Y que no es tanto que hablamos de una idea colectiva que tiene que ser de amor, sino de cumplir el respeto al derecho ajeno para que haya paz. Sí, bueno, pero social, ¿no? Pero contribuimos al orden, o contribuimos a la vida, o no contribuimos a la vida y contribuimos al caos, con el nivel de conciencia con el que nos sintonizamos. Si yo me estoy sintonizando a la estación de radio del temor, pues voy a vivir temorizado y voy a exigir que se cumplan las leyes, porque si no se cumplen va a ser un caos, etcétera, etcétera. Si lo veo con otra perspectiva, un nivel de conciencia mucho más elevado, uh-huh, puedo influir de una manera pacífica y benéfica, y a lo mejor quizá en un futuro cambiar hasta las propias leyes, ¿no? Pero lo voy a generar autoorden en lo demás. Mis acciones sintonizadas a un nivel de frecuencia superior o más elevado ayudan al entorno, ayudan al autoordenamiento. Vamos a poner el caso de que alguien realmente nos agreda, ¿no?, con un correo electrónico o con unas palabras. Si en ese momento nosotros escogemos responder desde ese mismo nivel, vamos a generar más agresión. En cambio, claro, si vemos, tomamos una pequeña pausa, digo, déjame sintonizarme en el nivel del amor, pues puedo tratar de entenderlo, a lo mejor me puedo quedar callado. Con compasión. A lo mejor me quedo callado y mi propio silencio provoca que él se disculpe o ella se disculpe. O a lo mejor le digo, oye, te veo angustiado, te veo preocupado, ¿qué problema traes? Déjame ayudarte. En vez de responder a la agresión. Y esto es quizá la lección, es decir, cada uno de nosotros tenemos la decisión de sintonizarnos con el nivel de conciencia que querramos, y por tanto nuestra vida, bueno, pues tiene esas consecuencias, ¿no? ¿Qué tanto tendrá que ver esto con lo que está de moda, de que si la ley de la atracción y toda esta medio metafísica, física cuántica accesible en Sanborn, sí? O sea, ¿tendrá algo que ver o nos están tratando de vender productos simplificándonos de que, oye, tú puedes hacer todo y si quieres $1,000,000... pienso en ello y se me va, porque así acaba siendo, o sea, te acaban diciendo de que tú concéntrate en tu intención y el universo conspirará a tu favor. Sí, bueno. O suena muy... Dos cosas, yo creo que no necesitamos leer ningún libro para captar esto, porque esto lo captamos de una manera intuitiva, ¿no? Cuando hay alguien que se acerca a nosotros, una situación que es benéfica, que lleva verdad, que lleva armonía, nos sentimos bien, nuestro cuerpo se siente bien inmediatamente, ¿no? Nos relajamos, reímos, la risa es un síntoma interesante del orden, de que no nadie pretende controlarnos o agredirnos. Entonces, primero, no necesitamos leerlo. Yo creo que es algo que intuitivamente lo traemos. Claro que podemos capacitarnos un poquito más. Lo segundo, desde mi punto de vista, esta misma mapa de conciencia de Hawking nos ayuda a entender esto, de que, bueno, yo puedo desear lo que sea, mandar mi intención al universo y voy a recibir respuesta positiva. Bueno, pues depende del nivel de conciencia en el que estás mandando esa intención. Si lo estás mandando desde el punto de vista del temor, pues probablemente no se te cumple decir, oye, yo necesito 100,000 pesos porque tengo miedo de que me quede sin dinero o tengo miedo. Pues probable, estás utilizando, te estás sintonizando a una estación de radio muy pobre para mandar esa intención. O necesito un carro nuevo porque esto es, estoy en el, en lo que diría Hawking, que es el, la escala del deseo, que es muy baja, es, tiene que ver con el ego. Y este, el deseo, ¿no? Que es en el que estamos la mayor parte de la sociedad, en toda esta publicidad y todo estos consumismo que tenemos, es el nivel de 125, muy bajo en la escala de Hawking. Entonces, ¿a qué nivel de conciencia o con qué nivel de conciencia estoy haciendo estas peticiones, ¿no? ¿Realmente están en, enlazadas al interés común, al interés del macrosistema, que es el ecosistema o la tierra o el planeta o la humanidad, o realmente nomás estoy desde un punto de vista egoísta tratando de velar por mis propios intereses, desde el miedo, desde la culpa, desde el temor, desde la ira? Bueno, y de alguna forma lo que le llamamos civilización está organizado alrededor del miedo, en el sentido de que si no hay Estado central, hay el desorden de Hobbes y Leviatán, que si no hay alguien que te diga las cosas, no hay progreso, que si no hay un orden, pues no hay orden tampoco, o sea, si no hay un orden impuesto. Y finalmente, mucho de lo que llamamos civilización es no nada más ir en contra de la naturaleza, sino estamos juntos porque somos mexicanos, porque si no somos mexicanos, ¿qué somos? O sea, yo siento que mucho detrás de eso está el miedo, el deseo que nos guía, ¿no? Pues este puede ser, yo no concuerdo plenamente contigo, yo creo que muchas de las instituciones que hay en el mundo moderno son buenas, ¿no? Y no necesariamente están inspiradas en el temor. Incluso algunas aparecerían en la escala neutra de Hawking, ¿no? Es decir, no son buenas ni malas, ¿no? Depende del uso que les des. La manipulación que algunos políticos quieren hacer de estas instituciones a través del temor, o algunos religiosos quieren hacer de la sociedad a través del temor, a través del deseo, a través de la culpa, bueno, ese es otro problema, ¿no? Es decir, ahí tenemos quizá líderes que a veces su nivel de conciencia es muy bajo como líder. A lo mejor como persona no andan tan mal, pero ya que toman el hábito, toman el rol de político, y ese su nivel de conciencia es bajo. Y esa es la gran diferencia entre un estadista y un político, ¿no? El político pues está velando por sus propios intereses. El estadista está velando por el interés común, ¿no? Es decir, qué gran razón tenían los filósofos griegos en decir esto, es decir, el bien común es una guía, una luz que debe estar siempre presente, ¿no? Entonces, no necesariamente las leyes, Juan Carlos, no necesariamente las instituciones, es el de repente los líderes que permitimos que ocupen esas instituciones. A eso me refiero, que el centro de la gravedad de la clase política y de los monopolios está en el enriquecerse a toda costa y en estar en el poder a toda costa. No todo mundo, y muchas veces es sorprendente, pero la mayor parte de la gente que trabaja en gobierno, por lo menos a nivel administrativo, y yo he interactuado con muchos, es gente buena, es gente realmente con un gran afán de sacrificio, que incluso son las principales víctimas de estos jefes, ¿no? En turno. Sí. Entran a una estructura, una maraña que ya está ahí previa a ellos y que acaba limitando. Por ejemplo, Obama es un caso óptimo. O sea, sus ideologías de campaña política eran humanas. Eran, oye, terminaré con la guerra, servicios sociales, salud. Pero llegó y se empieza a dar cuenta que quien manda es el Pentágono y quien manda son los republicanos, que no quieren que haya salubridad nacional. Y dices, oye, pues él acaba quedando mal como persona. Y su nivel de conciencia se ve reducido y limitado a un centro de gravedad que está en, pues no sé si la ira, pero en el control, en el deseo, en la infelicidad. La buena noticia es que los niveles de conciencia superiores, es decir, con mayor vibración, digamos, la paz, el amor, la aceptación, etcétera, contagian, son un imán mucho más poderoso que las energías bajas, ¿no? Ese es el gran optimismo dentro de esto. Es decir, que cuando surge un líder o surge una teoría o surge un grupo de gentes o una institución cuyo nivel de energía es alto porque está enlazado a lo superior, contagia y neutraliza incluso lo negativo. Aunque sean llamaradas de petate, que se han reducido las personas. Déjame ir a un pequeño corte para regresar con eso mismo. Thank you. bucraubado, bucraubado, bucraubado, bucraubado. اللي وعدني حيوفي بوعده, اللي وعدني حيوفي بوعده. أجمل يوم حيمر يا عليا, بعد يومين هتشوفوا عنيا. أجمل يوم حيمر يا عليا, بعد يومين هتشوفوا عنيا. والدنيا دي ازاي هتسعني, فهدي أقبى منا شوية. ولا المعنى اللي شايفة جاي وجاي بالصعد معاه, ولا البوار اللي شايفة جاي وجاي بالصعد معاه. كل يوم من اثنين والقاه, كلها بكرة بس يبادو. بكرة وبادو, بكرة وبادو, بكرة وبادو, بكرة وبادو. اللي وعدني حيوفي بوادو, اللي وعدني حيوفي بوادو. كلها بكرة, كلها بكرة, كلها بكرة بس يبادو. يسعد في قلبي وحبابه, بعد يومين حيجيني جوابه. يسعد في قلبي وحبابه. واللي فات من عمري نسيته, إلا اليوم ده عمال تحسابه. ولقيت قلبي اللي بيتمنى طيب بين النار والجنة. ولقيت Regreso en Globales, que está hablando de la evolución de la conciencia y su impacto en el mundo civilizado. Y será bueno que nos hablen para hablar un poquito sobre esto. 8336-6162-8336-4203. Para en este tercer bloque aterrizar aún más las ideas, porque hemos estado hablando de los políticos y de las instituciones y organizaciones, pero no se nos olvide que por más de que dejemos por un lado que no es una conspiración todo y que estamos siendo engañados a pensar que nuestra libertad individual y que nuestro progreso y que nuestra felicidad está basada en el consumo, pues, o sea, hemos hasta cierto punto llevado estas ideas a la práctica en el creernos que la libertad y la felicidad está en esto. Y tan es así que hemos contribuido de forma colectiva a, en conjunción con las autoridades y los científicos y todo, a separarnos de la naturaleza, a sacarle todo lo que hemos podido. Y esto que vemos ahorita que está de moda, en el sentido de un consumismo ahora verde, de que compra la bolsa verde para salvar al planeta, pues sigue siendo una estrategia en la cual participamos y que creemos que estamos siendo verdes cuando la corporación nos sigue vendiendo una bolsa verde. O sea, ¿qué tiene que ver aquí el nivel de conciencia colectivo? ¿Sí? En cuanto a la participación de todos, la gente, la masa, la ciudadanía, como le quieran llamar. Fíjate, Hawking lo ubica en el nivel 125, recordando que Hawking tiene una escala del 0 al 1000 y que abajo de 200 está en el ego, ¿no? Y que tiene que ver con la fuerza, no con el poder, que se ubica arriba de 200. 125 ubica el consumismo en el deseo. Estamos deseando constantemente el auto nuevo, la vacación en no sé dónde. ¿Abajo del ego? Sí, no, en el ego, es decir, en el nivel del ego, ¿verdad? Okay. Es decir, abajo de 200 en el nivel del ego. Uh-huh. Y siempre estoy comparándome con los demás y viendo que me fijo en las marcas que traen los demás y estoy tratando de cambiar de auto todos los años. Y esto tiene que ver con el anhelo, esa es la emoción, ¿verdad? Estoy anhelando constantemente, siempre estoy vacío porque estoy anhelando algo nuevo. Y el proceso, curiosamente, dice Hawking, es la esclavitud. O sea, en lugar de que me libere, estoy siendo esclavizado por mis propios deseos. Soy esclavo de mis deseos y no hay nada que me satisfaga y es estar echándole a un saco roto continuamente, ¿no? Pues es lo que yo te decía hace rato, que de alguna forma que la publicidad y los intermediarios, esos que te hacen ver que te tienes que poner cierta marca, pues te lo venden como a través de la sexualidad, digo, literalmente con encuerados, o cubriéndote fantasías o sueños que tú tienes internamente y en lo que finalmente hay una culpabilidad por quien deliberadamente utiliza niveles de conciencia bajos, porque será una proyección o lo que sea, pero lo que quieren es gancharte a nivel inferior de conciencia para que tú estés basado en el deseo. Entonces, digo, no quiere decir que sean completamente culpables. Sí, no, pero todos somos partícipes. Desafortunadamente, mucho de la publicidad nos enfatiza, nos sintoniza con niveles de conciencia bajos, de acuerdo a esta escala de Hawking. Claro. En lugar de liberarnos, realmente nos está esclavizando porque pues cada vez necesito más dinero para comprar una bola de tonterías que no requiero. Y el Estado, o sea, los gobiernos, que dependen de los impuestos para poder estar ellos en donde están, para poder tener oficinas y mandar soldados, pues tienen que depender de un consumo material. Y por eso se han aliado hegemónicamente con las corporaciones para que la gente consuma y que esto sea patriótico. Digo, recordando a Bush, recordando a... Desafortunadamente, con lo que vivimos, ¿no? Todo lo que está sintonizado al ego, pues lleva nada más. No está sintonizado al bien colectivo y al bien superior. Entonces, ¿habrá una posibilidad de desarrollo de conciencia colectivo? O sea, si estamos agarrados de estos niveles inferiores. Si se vuelve evidente en la medida que podamos entender que tenemos la libertad para sintonizarnos con diferentes estaciones de radio, con diferentes niveles de conciencia. Y decir, oye, estoy en la esclavitud, me siento esclavo en todo este consumismo, déjame entender qué es lo que está pasando, si realmente no requiero esto, le estoy haciendo un daño a la tierra, probablemente estoy privando a alguien más de que alguien que realmente necesita, etcétera, etcétera. Pues eso te lleva a un nivel de conciencia superior, y te estás alineando con el objetivo superior de, llamémosle sistema de nuevo, claro, de la humanidad o del mundo o del planeta, y eso tiene beneficios fuertes. Y claro, y también yo quisiera decir algo, que por un lado tampoco creer que subir de conciencia es volver a los tiempos que estábamos arriba del árbol y que la naturaleza no había que dañarla nada, o sea, volver a la naturaleza quiere decir que la incluyas en ti, que te des cuenta que eres parte intrínseca de ella, pero subir de conciencia quiere decir que trasciendes la misma razón, el ego o los niveles impulsivos, biológicos, que están más cerca de la naturaleza. Déjame tratar de expresarlo así, concuerdo contigo. Se vale pensar en mí, o sea, tengo que estar pensando en mí mismo, es decir, en mi supervivencia, etcétera, en la de mi familia, pero también tengo que pensar en el bien colectivo. ¿Esto le hace provecho o perjudica el bien colectivo? Y finalmente, ¿esto le beneficia o perjudica al planeta? Entonces, si mi interés personal está alineado con el planeta y con la comunidad y con el país y con la humanidad, pues se vale, ¿no? Es decir, todos pueden tener un beneficio, es un esquema ganar-ganar. Claro. Si por el contrario, mi actitud, mis decisiones por estarme sintonizando al nivel de conciencia del deseo, del temor, me llevan a tomar decisiones totalmente egoístas, en beneficio nada más personal, pero no de los demás, pues esto sí es de la... Vaya, hay que hacerlo evidente, hay que en la medida que lo podamos hacer evidente que tenemos esta elección para sintonizar nuestras decisiones con un nivel de conciencia o con otro, tomaremos mejores decisiones todos. Y esto afecta al sistema, porque un sistema complejo puede ser modificado desde cualquiera de sus partes. Claro, y lo que dicen muchos místicos históricamente, los más conocidos, es que lo irónico es que el ego en sí tiene la capacidad de catapultar al individuo a la autotransformación. O sea, el ego nos ayuda a implantarnos en este mundo y a entenderle. Pero también nos puede anclar, como dices tú, pero también abre la posibilidad a la transformación. Entonces, en el control, en la sublimación o en la utilización del ego, podemos trascenderlo y por ende trascender a la razón, que es a lo que yo me refería. O sea, no estamos proponiendo que, ni el Señor creo, que volvamos a la naturaleza en el sentido cavernícola, subirnos al árbol, sino es, oye, trasciendes, pero incluyes a todos los niveles, incluyendo la naturaleza, a tus emociones, a tus impulsos, al ego, a la razón, para en conjunción catapultarse a otros niveles de conciencia más incluyentes, arriba del ego, pero que también lo incluyen. O sea, el ego es bueno para también darte crédito de hacer algunas cosas, ¿no? Y además, pues bueno, por algo lo tenemos, porque quizá en la etapa de crecimiento de la niñez, la adolescencia, etcétera, pues se requiere, ¿no? Es quizá una manera de la que vamos formando la individualidad. La gran lección después de los 20 años es justamente que el ego a veces nos estorba y que son máscaras que hemos ido adquiriendo para convivir, o lo que creemos que es convivir socialmente, y nos van estorbando. Y llegamos a la conclusión, o vamos entendiendo a través de las crisis, pues que a veces no requerimos todas estas máscaras que nos hemos ido poniendo y todos estos deseos y anhelos y pequeñas necesidades que a nadie benefician, ni siquiera a nosotros mismos. Y vamos llegando, volviendo, digamos, al origen, ¿no? Y conectándonos con el todo, porque finalmente creo que de lo que habla Hawking y lo que hablan los místicos, si hablamos de espiritualidad o si hablamos de conexión a Dios o que sea, lo que como quieran llamarlo, es la conexión al todo, es estar sintonizados con el todo. Desde la física cuántica, bueno, pues todo está conectado con todo, y es volver a conectarnos realmente con el universo. Y es una sensación muy interesante, muy plácida, ¿no? Cuando claro. Uno se conecta con eso. Y la bronca es que dejar el ego atrás es muy difícil, porque se nos ha vendido en todo sentido que tenemos una identidad familiar, que somos alguien con un nombre psicológico, que formamos parte de una sociedad y que formamos parte de un club, y que ese club nos da significación. Y finalmente la idea más colectiva de ego y de identidad es la nación, que somos parte de una ciudadanía. Y a lo que voy con todo esto es que se vuelve muy difícil dejar el ego, porque hemos reforzado estas identidades mediante el consumo, mediante los sistemas de gobierno, mediante los sistemas religiosos, que supuestamente nos salvan del perecer, de morir, que es finalmente la pérdida, según esta visión, del ego y de la entidad total, que es lo que supuestamente que hay que prevenir que se vaya, porque cuando se vaya ya no queda nada. Uh-huh. Y que ha sido la base de los monoteísmos, ¿no? Entonces sí, finalmente la transformación en ese sentido es que no todo es lineal, que hay cosas cíclicas, que hay niveles de conciencia, que se puede integrar la energía sexual, el ego para sí mismo, los impulsos, el corazón, la verdad, la correcta visión. Los siete chakras. Los siete chakras. Y finalmente hablar, oye, de que posiblemente puedo cuestionar lo que soy para en cada momento que se requiere un cambio, poder adaptar con capacidad de maravilla y buen humor esa persona o esa identidad a un mundo que está cambiante, porque pues digo, es obvio que ahora estamos viviendo en un mundo que ya nos está diciendo que materialmente no podemos seguir igual, y si queremos seguir aplicando la misma ideología y el mismo ego a un mundo que te grita desesperadamente que ya no puedes seguir, pues es una estrategia suicida, ¿no? Sí, hemos perdido la sintonía con la necesidad del planeta, ¿no? Y eso es evidente desde hace muchos años. Y algo debe hacerse inmediatamente. Y algo puede hacerse también a nivel individual, ¿no? Creo que en los niveles superiores de conciencia uno aprende a, o lo que sugieren estos autores, es el darse poder a uno mismo. El nivel de conciencia superiores nos da poder para tomar mejores decisiones y para influir. Muchas veces dices, oye, es una pequeña decisión individual, pero una buena decisión, una pequeña decisión individual con un alto nivel de conciencia tiene un gran impacto en la comunidad, tiene un gran impacto en el sistema. Y puede participar el ego, pero más sublimado por un nivel de conciencia que dice, oye, vas a hacer algo, pero hazlo con un poquito más de inclusividad. Pues puede ser que participe o no, puede ser, yo veo que los grandes líderes y los grandes pensadores son muy modestos, ¿no? Y no andan buscando el reconocimiento. El reconocimiento les viene como un efecto del nivel de conciencia en el que se están manejando, ¿no? Pero no es la motivación, el aplauso, el reconocimiento. Esto estaría abajo del nivel 200, eso sería el orgullo y ese nivel, digamos, de los políticos más pedestres, ¿no? Oye, y posiblemente entonces los cambios de conciencia macro, los grandes cambios de nivel de conciencia, no quiere decir que vienen desde fuera, sino que posiblemente quiera decir que, otra vez, el centro de gravedad de la conciencia humana se ha elevado en su conjunto, o hay ciertos puntos o ciertos nodos que están arriba, y que, o sea, ¿a qué voy? O sea, no es obvio que la conciencia que tenemos hoy no es la misma que cuando éramos australopitecos. Uh-huh. O sea, ¿qué será? Que tiene que haber líderes que van como subiendo la punta de la carpa para que en sí se pare una carpa y poco a poco se va arrastrando a otros. Puede ser la visión del líder, o pudiera ser la emergencia, ¿no? En los sistemas complejos hay constantemente hay turbulencia y hay un nuevo orden emergente, y así también la conciencia está emergiendo, es decir, puede cambiar. El autor, David Hawkins, habla de los diferentes cambios. Él menciona el 1989-88, hubo un gran cambio de conciencia, y curiosamente coincide con algunos acontecimientos políticos importantes, como la caída del Muro de Berlín. Bueno, pues ahora tenemos el fin de los recursos y el fin del paradigma del progreso material. Y lo que queremos aquí es finalmente, bueno, personal, es que la conciencia salve al ser de su destrucción. O sea, no te tiene que llegar a decir la materia que te va a llevar y te va a recoger los juegos porque no te supiste divertir. Entonces, que la conciencia no que sea una alarma, pero que sí sea la que accione a la persona para que tenga una conducta alternativa y no se aviente solo al ruedo. Preguntas básicas, ¿no? Cuando voy a tomar una decisión, ¿le hago un daño a alguien con esta decisión? ¿Le hago un bien a alguien? ¿Le hago un mal? A mí mismo, es decir, tengo que empezar, la bondad tiene que empezar por mí mismo, ¿no? Esto que estoy decidiendo, ¿me hace un bien a mí o me perjudica? ¿A los demás le hace un bien o me perjudica? ¿Al planeta le hace un bien o lo perjudica? ¿Y a México qué le estará pasando a nivel de conciencia? Somos muy individualistas, bueno, ¿no? Bueno, pues no sé si yo no sé si la palabra es individualistas, pero definitivamente nos hemos quedado atrás en nuestra capacidad de innovar. Tenemos, si no los mismos, muy parecidos los problemas desde hace 15 o 20 años, ¿no? La violencia que estamos viviendo es solo un síntoma más. Pero los mismos problemas, nos estamos quedando atrás con respecto a muchos otros países, a nivel educativo, a nivel productivo. Estamos a un nivel de miedo ahorita culturalmente. Digo, nos han movido socialmente para limitar nuestras propias libertades de asociación y de movimiento. O sea, ¿será el miedo acaso el centro de gravedad mexicano? ¿Será mucho decirlo? Pues es la situación, pero tú tienes la elección de sintonizarte con ese miedo o sintonizarte con un nivel de conciencia de aceptación, de voluntad, de paz, de amor, etcétera, que no sea el miedo, ¿no? Entonces aquí sí, lo que tú preguntabas hace rato, la ley de la atracción, pues yo creo que sí, ¿no? Es decir, si tú estás en el paradigma del miedo, pues vas a traer hacia ti el miedo. Si estás en el paradigma o en la sintonía de la ira, pues vas a traer agresión hacia ti, ¿no? Violencia atrae más violencia. Sí, definitivo. Pero bueno, hay que estar conscientes de eso para sacarla de nuestras vidas en el sentido mental y de conciencia. Santiago Rovell, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti. Gracias, estimado público, les agradezco mucho y les recuerdo que este y otros programas están disponibles virtualmente a través del blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Radiosfera. Radiosfera. Una vuelta al mundo de la ciencia en la UNAM. Radiosfera. Radiosfera. Soy Ángel Figueroa y te invito a dar un paseo dentro del cerebro de la mujer y del hombre. Estoy